Monte por el Monte Incendiados. Y ese es un gran circo también, ¿no? Sí. El circo de las inmobiliarias, se podría decir. Claro, ese gran circo de las inmobiliarias. A veces no se puede hacer humor con todo. No. Pero a veces está bueno hacer una denuncia en el momento indicado. Hoy es el día del Circo Nacional. Y está con nosotros Walter Scalese. Hola, Walter. Hola, Chimo. Hola, ¿cómo andan? Todas las personas que están escuchando la radio, malos hasta los huesos. Bienvenido al estudio de la radio. Sí, es mi primera vez. Muy lindo. Claro, espiral, que sí. Todo. Bueno. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Ahí arrancando el programa de a poquito. Con ganas de también. Siempre son... es difícil hacer un programa a la mañana porque tenés las más pálidas. Claro. Esas las tenés que dar. Claro. Y de repente... Hoy acá me recuerda el tema del circo. Entonces digo, ta, listo. Vamos a ver si levantamos un poco el ánimo, la energía. Y charlamos un poco de lo que le está faltando también a la gente, ¿no? Este espacio de encuentro, de recreación, de verse reflejados también en el humor que tiene que ver con lo peor de cada uno, ¿no? Y ponerlo ahí a compartirlo, el absurdo y esas cuestiones que tienen que ver con esta arena hermosa que es el circo. Muy bien. ¿Y qué querés que hablemos sobre el circo? A ver, contame, decime, ¿qué querés que...? Me hiciste emocionar cuando dijiste que ibas a entrevistar al gringo viejo. Sí, a Lucio, que están haciendo un laburazo, ¿eh? Sí. Porque, claro, están en Buenos Aires. A donde, bueno, está más bravo que en todos lados. Está brava la cosa. Entonces, están siempre resistiendo... Y están armando en la parte de atrás, en lo que es el patio, es hermoso, es la parte de atrás, el jardín. Sí. Ahí te voy a mostrar las fotos. Están armando todas mesitas con la distancia reglamentaria, con un protocolo de que va a ser por invitaciones y van a ir determinadas personas. Un quilombo barro para poder ver una función de circo. Y bueno, okay. Esos son los tiempos que corren. O sea, cómo resiste, ¿no? Pero bueno, si me invitás a hablar un poco del circo, el circo resistió a... El circo viene con el mundo, casi, resistiendo en diferentes formas de opresiones, de diferentes formas de encuadrarnos. La palabra circo, la etimología de la palabra circo, en circo viene de círculo. Entonces esta cosa de mirarnos en un círculo es como muy loco, ¿no? La metáfora, porque bueno, el circo siempre fue el lugar de incluir a todas y a todes las personas, los raros, los anormales. Claro, los fenómenos, ¿no? Los fenómenos, y bueno, recomiendo para todas aquellas personas que están escuchando. Hay algo que refleja mucho el espíritu del circo, o una parte del espíritu del circo, que se llama Circo Mariposa. Es un video motivacional que hizo, no me acuerdo ahora qué compañía, que bueno, se los recomiendo para ver un poco de qué se trata el circo o la poética del circo. Después... también poder contarles que es una peli de Butterfly Circus. Es un corto, claro. Es un corto, ahí está. Después decir que bueno, elegir la forma del circo también es elegir una forma de vida, un estilo de vida, hacer funciones itinerantes, jugar con la economía, tener un gran servicio a la comunidad, reconocer los errores. A mí me tocó ser payaso. Entonces, la verdad que el circo es un lugar muy, no sé, lo siento como muy, muy de servicio también a la comunidad. La risa o estar predispuesto a hacer la función para para que la tormenta sea mejor navegada, ¿no? Eso es lo que siento un poco. Y también siempre cercano al pueblo, con siempre es accesible, económico. Siempre uno puede acceder al circo, hasta colándose por la carpa los pibes se puede acceder a una función del circo, ¿no? Y esa ese mantenimiento de esas estructuras, lo costoso que es todo, las familias rodantes. Sí. ¿Qué corte ahora con esta con este circovid, ¿no? Este circovid-19, claro. Que ahora esas profesiones, desde el circo criollo, que está basado en la unión, en un mismo espectáculo, diversas técnicas circenses, que iban de pueblo en pueblo, que es la esencia, ahora está cortado. Y que lo mismo le está pasando a los titiriteros, que los titiriteros están haciendo funciones por streaming, por video, y no es lo mismo, porque falta la respuesta, falta el encuentro. Escuchándote, digo, yo lo pongo a todo en la misma bolsa. Mirá lo que te digo. Los titiriteres, los payasos, los acróbatas. Malabaristas. Todos pertenecemos a esa lonja alternativa de un teatro burgués, de un teatro que siempre buscó los intereses por ahí de... el estado de turno, y siempre el circo, los títeres, la comedia del arte, los poetas van por otro lado. Entonces creo profundamente que esto del coronavirus, o bueno, esta forma de este paradigma nuevo que nos presenta el estado, no vamos a poder sobrepasar, como tantas otras cosas. Vamos a juntarnos en la noche, en alguna casa, en silencio, no haciendo barullo, y nos vamos a abrazar, a besar, a hacer una función de sombras, a hacer una función de títeres, a hacer un circo diferente, evolucionado, con conciencia, y como siempre todo fue, como siempre fue, ¿no? Porque pensar que... ahora se hace una cosa diferente por esta pandemia, creo que es un poco ingenuo. Tanto los títeres como el circo, como algunos poetisas, poetas, siempre se tuvieron que escapar de los imperios, de los estados. Entonces, bueno, esto sigue siendo igual que siempre. Bueno, ahora jugar con estos nuevos paradigmas, eso es lo que creo. Dentro de lo que es el circo de los hermanos Podestá, que nombraste el circo crioso, yo no me siento capacitado para hablar un poco de la historia del circo de Argentina, pero bueno, ellos fueron un gran referente de lo andariego, con los hermanos Podestá, después en los titiriteros podemos hablar de los Di Mauro, pero bueno, no quiero hablar de historia. Sí, decirles a los oyentes que estos territorios tienen una gran historia de mujeres y hombres que siempre fueron peregrinos de este arte circense y titiritil. Y que viene resistiendo este arte, bueno, guerras, pestes, crisis económicas. Y ¿por qué no va a resistir? Y una de las resistencias que tiene es el circo, los títeres, el teatro callejero, es el resistir al poder y la denuncia, ¿no? Es el espacio donde el artista hasta se ríe del poder. Y ahí es donde el público se refleja. Sí, es el lugar a donde nos podemos reír de nosotros mismos, del poder, a donde podemos ridiculizar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida hoy de barbijo y de tapabocas, porque si vos... Es muy gracioso. Si vos decías esto hace 2 años no, atrás... Claro, no. Creo que todas las personas que estamos ahora decíamos, no, mirá si vamos a dejar que nos tapen la boca. Sí, mirá claro. Si vamos a dejar que nos... que nos quedemos a casa, mirá si vamos a dejar que nos quemen el monte. Y bueno, está sucediendo todo esto. Qué buen momento para un ventrílocuo, por ejemplo. Para que, bueno. No, está muy bien. Bueno, y bueno, está sucediendo todo. Todo esto está sucediendo. El circo es un lugar de resistencia, de trinchera, de refugio, de encuentro con uno mismo. Quedó esto, ¿no? Que la palabra circo viene, su etimología viene de círculo. Y en una sociedad tan cuadrada, tener un círculo es muy importante. Tener un circo es muy importante. Claro. Así que eso es todo lo que bueno, tengo para decir. Bueno, la estructura del circo es circular, la arena, la disposición del público, las vueltas que dan los actores cuando salen, todo está generando esa energía de remolino, ¿no? Que uno ahí vibra y come pochoclo. Eso es fundamental porque, nada, pensando un poco en lo que es la geometría sagrada y todo lo que, de cómo nace las energías, en poder actuar en un círculo es muy, muy sagrado, ¿no? Muy, muy hermoso, nos conectan con cosas muy lindas. Pero bueno, Dani, es todo lo que tengo para decir, ¿no? Después hablaría de mí. No. No, después no tengo más nada que decir. ¿Cuánto hace que no estás arriba del escenario? Y mucho tiempo. Ahora verdaderamente estoy pasando por una encrucijada interna de saber cómo es en este nuevo estar, ser y estar arriba del escenario. Pero uno siempre encuentra algunos lugares para exponerse, reírse y bueno, por suerte estamos siendo en esta alternativa, ¿no? Todo muta, todo se transforma, entonces también los escenarios, también en uno, también uno muere y renace diferente a cada instante. Así es. Y bueno, yo te agradezco el tiempo que yo dije, vas a poder venir, estoy en la puerta de la radio. ¿Cómo es eso? Justo te teletransportaste. Así que, bueno, agradecido de tu presencia, de que, bueno, siempre con la mejor onda, bueno, ya nos conocemos hace tiempo y sí. También el laburo de transmitir, ¿no? No solo a través de un micrófono, sino a través de las clases, las técnicas, de formar a otros. Hoy en día, por ejemplo, Hay compañías de circo acá en San Marcos Sierras que salieron de tus talleres, ¿no? No me atrevería a... Pero bueno, gracias. Sí, y que ahora en este momento... No lo digamos, están dando clases. ¿No? Y que siguen resistiendo ahí en la historia. Y bueno, la lucha continúa, eso está bueno, la resistencia. Sí, yo no tomo... Ahí... Mirá, Dani, hay palabras que ahora yo las quiero como usar diferente. Ponele, lucha, no, yo no voy a luchar más en mi vida, pero voy a seguir haciendo. Claro. Resistir, sí, voy a resistir, pero con la rebelde alegría de resistir, no victimizando, uy, nosotros acá siempre sufriendo, no, sino como diciendo... Esta es nuestra semilla de rebeldía y justo vos nombraste, mirá, hay Rebelde Alegría y son las pastitas que se llaman así, Rebelde Alegría, que hace Lola. Sí. Y ahí me acaba de mandar la foto con la etiqueta de la MH, LH, mirá. Mirá qué lindo. Sí, eso es digamos, como en un comunicado zapatista, ellas y ellos dicen la importancia de tener esta actitud, ¿no? Porque es una actitud. Y para cerrar, como para no estar hablando de más, creo profundamente que el circo es un servicio de una hermosa rebeldía, de una hermosa forma de cambiar el mundo, de una forma hermosa de habitarlo también. Y hay muchos hermanos y hermanas que habitan su vida haciendo circo y seguramente yo no pude abarcar todo lo importante que es el circo, pero para una sociedad el circo es el lugar donde nos podemos reír del poder, donde salen los payasos, bufones, acróbatas, malabaristas, ridiculizar un poco es este presente que es tan atroz. Entonces, salve el circo, porque es el lugar a donde nosotros podemos reírnos del poder y sanar un poco esta vida. Se habla tanto de la esperada vacuna, ¿no? Y quizás la esperada vacuna sea esto mismo que acabas de decir. Sí. Riámonos de esta situación, salgamos a mirarnos a los ojos, a divertirnos, a reírnos de esto que nos pasa y ayudarnos mutuamente. Pero con la profunda sapienza de saber lo que está sucediendo, ¿no? No en una superficialidad, no en una superficie de New Age de... A mí no me va a pasar. Claro, no hablo de política porque me baja la vibra, sí, claro. No, sino con la profunda certeza de saber que hay un estado opresor, que hay una conciencia de género, que hay una conciencia de clase y que hay un círculo, el circo, para reírnos de todo eso. Walter Escalese, el Chimo, en la MHLH, ¿y ahora qué? Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Bueno, y ahora en Malos a los malos en los techos, iba a decir. A los techos, estamos... Malos hasta los huesos, vamos a escuchar a Che Joven en Hazme Reír, una canción dedicada a un hermano de Mar del Plata que ya no está, pero su esencia va a quedar para la eternidad. Cometer un arte pello, pero ando por la calle jugueteando pa' vivir. Estoy contento con la risa de la gente, soy humano descendiente, pero elijo ser así. Yo te invito a bailar por mi corazón, dando vueltas de carnero con sonrisas y emoción. La bandera debería ser rizagante. Los niños del planeta, un cometa de ilusión. Con cultura, con sapiencia y hermosura, inocencia sin censura, transcurriendo bajo el sol. Observemos lo espontáneo del amor y el color se haga costumbre y te abrace ante el dolor. Hazme reír, no se apague. El payaso, el arte, nada pa' seguir. Hazme reír. En la calle, en el teatro, para ti. Hazme reír. Somos todos, la sonrisa es mi fusil. Mientras escuchamos Hazme Reír de Che Joven, nos mandan este mensaje: aguante Spider-Man, el superhéroe sanmarqueño. Saludos de Nati en su cumple de parte de Lucas y Merlina. Buen día para todos, vivimos en felicidad en este circo salvaje de la sociedad consumista. Thank you. Vamos todos a robarle la lindura a la jeta de amarguras que da mala sensación. Y pintemos su nariz de colorado y prendamos las antorchas de la circolización. Dame un beso, che, si te falta un monedón. No me cierres la ventana que comienza la función. Soy equilibrista de las capitales, monociclista de bares, clowns de Plaza Mayor. Soy el guampi que sigue surcando el cielo con sus ojos de alto vuelo, su palabra y su pasión. En la escena somos la reconstrucción, en los pueblos, las ciudades, somos reverberación. Hazme reír, no se apague la alegría de vivir. Hazme reír, si al fracaso el arte nada va a seguir. Hazme reír. El 6 de octubre se festeja en la Argentina el Día Nacional del Circo. Se celebra en homenaje a José Pepe Podestá, artista nacido en 1858, ¿en donde? En Montevideo, Uruguay, aunque su personaje central para la historia del circo y teatro son nacionales acá en Argentina. Pepe Podestá fue un acróbata y actor pionero en varios aspectos. Por un lado, creó a su personaje Pepino el 88, payaso modelo del cómico rioplatense que fusionaba la figura del payaso con la del payador, cantando canciones rimadas sobre temas nacionales de actualidad e incorporando la crítica social desde el humor. Por otro lado, fue el creador de lo que hoy llamamos el circo criollo, un modelo de espectáculo circense original surgido a fines del siglo XIX.